Escalofrío. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en esta noche de viernes 18 de noviembre del año 2022. Poco a poco acercándonos a fin de año. Ya un año más que va a pasar, que va a terminar. Y un año más que vamos a empezar. Estoy aquí con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andas? Aquí andamos nuevamente en un episodio más de Escalofrío. Sí, oye, ¿cómo estás? Bien, bien, fíjate, extrañado, porque aquí en Ecatepec, que está lloviendo, se me hizo bastante raro que lloviera en estas fechas. Sí, está como... ¿Está lloviendo? Sí, bien raro. Y dicen que también en Coacalco, todas esas zonas por ahí está lloviendo. Zonas aledañas, está curioso. Así es. Eso quién sabe qué fue lo que pasó, fíjate. Quién sabe qué pasaría con el clima, pero todo está bastante, bastante bien. Así es. ¿Cómo ves? Oye, pues fíjate que el día de hoy vamos a hablar. Tenemos un tema bastante interesante, maquiavélico, porque es este tema del que hemos visto en el cine, en la televisión, pero pues está interesante el tema, ¿eh? poseídos, ¿no? ¿Cómo se dice, posesos o poseídos? ¿Cuál es tú? ¿Qué crees que sea lo correcto? Explícame. Ay, en la torre. Es que yo pienso que los dos están bien dependiendo de cómo estás estructurando la frase. ¿Sí? Sí. A ver, como por ejemplo, porque a ver, explícame. ¿Eh? Porque cuando estás hablando directamente, a lo mejor que estás junto a la persona, puedes decir, este es el poseso, te refieres directamente a él. Ah, okay. Y cuando hablas en tercer persona, pues es casi como la persona poseída. Como la que está poseída, ¿verdad? Así es, eso digo yo. Eso puede, sí, ¿no? Y además puede ser, no creo que sea Ajá. Una situación que esté equivocada el vocablo, ¿no? Exactamente. Además, ¿tú realmente, digo, crees en eso? Mira, es que aquí es donde vamos a entrar a lo maquiavélico. Exactamente. Yo te voy a decir porque yo sí creo en eso, pero no creo que todo lo que se haya dicho haya sido cierto. Ajá. Ajá. O sea, sí creo que puede haber un tipo de posesión, sobre todo de una entidad ajena a tu ser, sí creo en eso. Ajá. Pero no creo que todo lo que se haya contado o todas las situaciones puedan ser de un poseído. A lo mejor por ahí puede ser una enfermedad mental o alguien que se quiso lucir, ¿no? Yo pienso que puede ser, ¿eh? ¿Crees realmente? Yo digo que sí. Yo digo que sí hay gente. Y además, ¿qué crees que también... Cuando hablamos de posesiones, ajá, siempre te refieres a algo negativo, a un demonio, a un espíritu maligno. Ajá. Pero pues también, según la religión, también hay posesiones de ángeles. Sí, no, y de gente santa, por así decirlo. Exactamente, de gente santa, ¿no? Ajá. Entonces ahí es donde yo pienso que puede haber algún tipo de situación diferente. Sí, exactamente. ¿O tú cómo ves? Bien. Fíjate que según la creencia religiosa, una persona es víctima de una posesión demoníaca, está endemoniada o simplemente está poseída, cuando un espíritu maligno tomaría el control de su cuerpo. ¿Sí? Es lo que dice según la religión, la creencia religiosa, ¿no? Pero también existen situaciones que nos pueden hacer una referencia a lo que puede ser la posesión. Fíjate, por ejemplo, hay posesiones demoníacas en la antigüedad. Las referencias más antiguas de las posesiones demoníacas datan de los sumerios, quienes, bueno, estos creían que las enfermedades del cuerpo y de la mente eran causadas por demonios de la enfermedad. Fíjate. Entonces, ellos creían que cuando alguien estaba enfermo era porque estaba poseído por un demonio, ¿no? Bueno, que ahorita se sabe que ya pueden ser otras Que cosas. exactamente, ahorita ya se sabe que pues igual son otro tipo de situaciones, otro tipo de creencias, ¿no? Que ya tenemos, porque ya la ciencia ha avanzado, ¿no? También en las culturas chamánicas creían en la posesión demoníaca. Y los doctores chamanes también efectuaban exorcismos ya en ese tiempo de los chamanes. También en la tradición hebrea se menciona a los Dibuk, que era un espíritu maligno originado por el alma errante de un muerto. Fíjate. Órale, ¿cómo se que llama? Dibuk. Dibuk. Dibuk. Que sería capaz de poseer a otras criaturas y seres humanos adhiriéndose al cuerpo para habitarlo. Órale. Fíjate, eso está interesante, ¿no? Porque aquí no te están diciendo que sea un demonio, sino que era el alma de un muerto Sí, que iba errando exactamente. y que te poseía, ¿no? Eso está interesante, ¿no? Igualmente en algunas antiguas tradiciones, como las tradiciones budistas, presentes en el texto de los seis yogas de Naropa, acuérdate que es Dar Naropa, se hace referencia a las posesiones que pueden ser realizadas por los yogis a través de la llamada proyección poderosa en otros cuerpos. En el yogi proyecta su propia conciencia a otro organismo, ya sea humano o animal. O sea, ahí puede ser una persona como un estudiado, ¿ajá?, que puede proyectar su conciencia a otro ser vivo, ¿no? Puede ser un humano, puede ser un animal. O sea, también hay ahí como que creencias, por eso les decía yo, que no siempre te pueden ser posesiones demoníacas, sino también puede ser posesiones de otro tipo de entidades, inclusive de personas, ¿no? Como estos, los yoguis. También, bueno, y obviamente, sobre todo en los brujos, y en las brujas, ¿no? El método que se creía que utilizaban era la entrega de un objeto cotidiano a una persona que quedaba así, como endemoniada, poseída por un demonio de forma física. De ahí que en los exorcismos se utilizan sustancias con fuerte olor y sabor para obligar al demonio a que abandone el cuerpo que había ocupado, según esto, ¿no? Eso también era por medio de brujería, que te daban un objeto, agarrabas ese objeto y ya valía gorro la situación porque ya estabas endemoniado. Eran las creencias, ¿no?, que había en ese tiempo, ¿no? Muchos. Fíjate, por ejemplo, en el año de 1791, Eberhard Gmelin describe por primera vez un caso de personalidad múltiple, refiriendo lo que antes se había conocido como posesión demoníaca, y esto fue en el siglo XVIII. No manches. Ajá. Una posesión demoníaca a la luz de los progresos de la psiquiatría y la psicología. En aquellas religiones cuyos cultos consideraban la existencia de entidades demoníacas, la posesión demoníaca es el término con el que se describe el control interno, intermitente o permanente por un demonio de las acciones del cuerpo de un ser humano. ¿Sí? La demonología se dedica al estudio de estas supuestas posesiones. Se supone que sí tiene el control de tu cuerpo completamente el demonio. O un demonio puede ser. ¿Cómo ves? Pues está interesante porque a mí me surgen varias preguntas. A ver, por Ya, ejemplo. por ejemplo, ahorita avanzando más para acá en la ciencia y todo eso, ¿cómo puedes diferenciar un problema mental de una posesión demoníaca? Esa es la situación que ahorita. A ver, explícanos. No, te estoy preguntando. Fíjate que ahí te va. Sí hay algunos puntos que han dicho los estas personas exorcistas. O sea, realmente lo que yo he leído es de que sí bueno, se rodean de médicos, psicólogos y psiquiatras Así es. para ayudarles a evaluar cada caso, Sí. ¿no? Por ejemplo, lo que sí recuerdo por ahí que yo sí sé es, primero, las voces que se hablan, que escuchan la gente poseída o la gente enferma. La gente enferma escucha las voces en su cabeza, ¿sí? No es externo. Y el poseso escucha la voz externamente, como si alguien le O sea, como si alguien susurrara. le hablara fuera de Así, afuera y no dentro de su exactamente. cabeza. Esa es Ok. como una diferencia que podía haber. A ver, Sí. explícanos más. Sí, otra de esas, porque sí, también yo chequé ese tipo de cosas. Ajá. De que, por ejemplo, toman una fuerza extraordinaria. Que con referencia al peso y a la estatura de la persona, como que tienen mucho más fuerza que la que deberían de tener. Exactamente. Esa es otra, Esa es fíjate. otra, fíjate. La otro que le ponen, la nombran ellos como hierrofobia, Ajá. ¿sí? Que pues para mí sería como que fobia al hierro, ¿no? Al Sí, material, o así, sea, así se así. escucharía, ¿no? Claro. Pero aquí donde explican que dice es la aversión a todo lo que tenga que ver con la iglesia. Ajá. Bueno, a mí todo lo que tenga que ver con la iglesia también me genera aversión y no estoy poseído, ¿no? La iglesia, no Dios, estamos hablando de Sí, cosas estamos distintas, hablando de ¿eh? la Que no se sí. pongan locos. Para que no, sí, exactamente. Ajá, que no pueden escuchar ni hablar cosas de Dios. Y también manifiestan lo que se le llama la xenoglosia, Xenoglosia, ajá. que es la capacidad de hablar lenguas extrañas Ajá. o muertas. Pero fíjate que ahí sí tendría que ser una persona que sepa, Sí, ¿no? porque pues a mí me habla así en... Ya no sé si es chino, si es esta chava que según hablaba con los extraterrestres, Sí, si es exactamente. o sea, tú dices, bueno, ¿y quién o qué, no? Sí, en eso estoy de acuerdísimo. Porque no podemos saber nosotros, o sea, si tú me dices estoy hablando hebreo, pues qué bueno, ¿no? Porque yo la verdad no sé ni Ajá, qué. te creo, porque no sé qué eres. Exactamente, no sé a dónde, ¿no? Qué hijo. Sí, necesitaríamos hablar con un políglota aquí, pero de Con los un chonchos. políglota choncho. Ajá. Y también lo más interesante de esto podría ser la clarividencia, Sí, que ven cosas, ¿no? fíjate. No que ven cosas, tienen que la capacidad de incluso ver cosas que están ocultas, que no conocen, o cosas que incluso tú estás arraigando en tu subconsciente. Ajá, sí. Sí, porque ha habido casos de personas poseídas que le dicen, no, sí, pero tu mamá murió hace tanto tiempo, murió de esto, o sea, y dan detalles que incluso pues no, nunca se habían dicho, ¿no? Sí, claro, ¿no? Que no sabían, no tenían por qué saberlas. Exactamente. Y de repente, ¿sabes, no? ¿Cómo te Sí. quedaste? No, eso también, inclusive también, ya en casos de posesión muy fuerte o muy avanzado, la levitación, ¿no? Pero fíjate, ahí sí estamos de acuerdo que ya sería una situación muy extrema. O sea, si tú estás viendo ahí a una persona que según está poseída y de repente ves que levita, ya no puedes decir que es una enfermedad mental, Sí, no, ya no. ¿no? Ahí sí ya no puedes decir, ay, en la torre, ¿no? O sea, A lo no. mejor de acá se echó unas enfrijoladas bien potentes y generó tanto gas que hasta flota, ¿no? Puede ser. Puede ser, podría ser, podría ser una situación así, ¿no? Puede ser, ¿no? Es que sí está cañón, Es ¿no? como el Pero a ver, alma de un ahora yo te hago a ti frijolito. la pregunta, ¿tú crees o no crees? Mira, es que está en duda. Realmente, pues quisiera no creer, ¿no? Quisiera pensar que todo esto es falso, Ajá. porque no me gustaría pensar que en algún momento de descuido alguna entidad se pudiera aprovechar de mi distracción y se apoderaran de mi cuerpo, ¿no? De algún Está modo. cañón, ¿no? Digo, eso está cañón. Sí. Fíjate que, por ejemplo, hubo un psiquiatra, se llama Richard Gallagher. Y él, pues realmente lo consideran como la versión real del padre de Damián Carras. Okay, de mi encargas. Recordemos que el padre Damián Carras es el que sale en la película del Exorcista, Así es, ahorita vamos que a hablar de esas películas. precisamente pues libra, bueno, no libra del demonio a la niña. No. Bueno, en parte sí, ¿no? Pero a lo que voy es que no se deshace del demonio. Más bien para poderle quitar el demonio a la niña, él se pone para que lo posea a él. Ajá, y él vale que se diga, ¿no? Exactamente. Y entonces cuando él sabe que el demonio está dentro de su cuerpo y ya dejó a la niña, entonces lo que él hace es aventarse por una ventana. Ajá, y se muere, ¿no? Ajá. Supuestamente. Supuestamente. Sí, ¿Verdad? Sí, exactamente. exactamente. Entonces, ¿por qué me refiero a Richard Gallagher? Ajá. porque se supone que él atendió más de 100 casos de posesiones demoníacas durante 25 años. Y ha estado en Nueva York y en otros lados y ha tenido pues experiencias psiquiátricas, digamos, en el mundo del exorcismo. Se supone, se me hace esto un número muy, muy grande, pero que él ha atendido casi 25 mil pacientes a lo largo de su carrera. Pues sí está como. Sí, se me hace, dices, no más, 25 años, 1000 pacientes por año, son 3 por día ininterrumpidamente, o sea, se me hace Como muy elevado. muy elevado, pero bueno, vamos a suponer que sí, ¿no? Que no duerme ni nada de eso Ya he atendido a todos y que lo ellos. logró, ajá. Órale, va. Sí, y con esto realmente él ha estado estudiando a gente que ha estado poseída, gente que no ha estado poseída, pero que tiene algún problema mental. Y con todo y toda esta vastísima experiencia, Sí. el doctor Gallagher no te puede decir a ciencia cierta si el exorcismo, bueno, más bien, si las posesiones son reales. ¿Cómo crees? Ajá. O sea, ni siquiera él O sea, ni sabe. siquiera él sigue teniendo sus dudas. Obviamente, porque hay muchos casos donde él dice, esta sí es una enfermedad mental, pero hay otros casos donde dice, esto ya no es una enfermedad mental. Esto ya está pasando algo aquí. Exactamente, y está pasando ahí. Entonces, él mismo no se atreve a decir que existe la posesión demoníaca, pero tampoco se atreve a decir que no Que no existe. existe. Es que está como raro, ¿no? O sea que Ahorita. estamos igual. Está, o sea, que estamos O igual sea que que al estamos principio. igual que como empezamos el programa. No manches. Es ¿No? que tú ya ponte a estudiar. ¿Por qué no te haces exorcista? No, es que ya no hay vacantes. Sí, lo quise hacer. Ayer mandé mi currículum. Sí, cómo no. La verdad, no, no manches, como que para qué. Pues para que constates. Sí, no, no, no. Mejor dime, no sé. Ponte un cartel de odio a De los Santa. diputados y te pones allí enfrente de la Cámara de Diputables, ¿no? Podría Corriendo en ser. coraza, nada más, yo creo Sí. que me arriesgo menos. Bueno, pero pues, para que Sí, sea más exactamente. divertido. Oye, fíjate que sí está interesante. Vamos a mandar saludos a Obi-Wan Kentucky. Oh, igual Saludos, nos Kentucky. manda muchos saludos Muchas igualmente. gracias. También a Adriana Villagrana, que nos está Adriana, se escuchando, nos siempre escucha, nos muchas escucha. gracias. A Marisol González, a Julio Cornejo, por aquí a Pablo Guerra y a por aquí Eduardo Castillo Galicia, Eduardo Castillo, que nos perfecto. están escuchando. Un saludo para ellos. Muchas gracias Sí, por escucharme. sí. Fíjate que hay algo curioso sobre todo esto. Realmente tú dices, bueno, y nosotros somos tan transparentes o tan fáciles de poseer, por así decirlo, para que llegue algún demonio y diga, ah, pues yo quiero poseer a Luriel y ya. Pues así es de fácil, ¿o qué onda? Hay este Gallagher precisamente también ha estudiado ese tipo de casos y los que él llegó a creer, no afirmar que son posesiones demoníacas, se daban cuenta que algo que tenían en común, ¿sí?, es que estos espíritus atacaban a la persona, ¿sí?, pero a veces nunca tomaban su personalidad. Okay. ¿Sí? ¿Cuál es la causa de todo eso? Casi siempre había una causa muy parecida a que ellos habían recurrido a prácticas de brujería, al ocultismo. Sí, como que algo tenía que ver Algo tenía que oscuramente. ver que Sí. ellos habían invocado algún tipo de cuestión ahí energética y eso hacía que se atrajeran este tipo de demonios y posteriormente tú los dejabas entrar. Claro, si sí, tú lo estás ¿No? permitiendo ahí la onda, ¿no? Incluso dicen que ya ves que es muy famoso esto de que si hiciste algún pacto con Satanás, algo así, si te quieres salir, pues te castigan y esa puede ser una manera del castigo. Sí, claro, que se puede ser una posesión por algo, Ajá. ¿no? No manches, pues fíjate, eso ahí es más fácil que lo hagas. Métete a una congregación, una secta, No, si no lo quiero hacer. O para que sea, tú no es porque sea constates. difícil, no lo quiero hacer. Ay, qué pez. Y fíjate que también lo que me sorprendió es que dicen que si tú crees fervientemente en Dios, no te preocupes. Porque eso tampoco te salva de una posesión demoníaca. Sí, fíjate que había una película, no sé si la recuerdas, que se llama Estigma. Sí. Pues la chava era muy creyente, no era ni creyente, pero le empezaron a salir los estigmas de Jesús. De Jesús. Se supone que fue basada en una historia real, ¿no? Sí, y precisamente dice que si aunque tú eres muy fervientemente creyente Creyente. de Dios, que eso tampoco te salva. Porque las personas que más están libradas de este tipo de situaciones son, digamos, las personas que están en medio. O sea, no las personas que creen en el mal, en demonios y en ese tipo de energías, ¿sí? Y tampoco estar del lado donde está, pues digamos, lo bueno y las energías puras y todo eso, también ese es el otro extremo. Lo mejor es estar en medio, ¿sí? Dice, había personas incluso que son muy santas y realizaban obras caritativas que también estaban poseídas. No manches, ¿a poco sí? ¿Cómo ves? No, pues está Exactamente. cañón, no sabes ni para dónde hacerte entonces. No, porque pues sí está extraño y está difícil Sí, eso sí es. la onda, ¿no? La onda del poseso, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Así es. Ahora, una de las cuestiones de que dicen que los demonios cuando te poseen hacen es de que tienen un nivel de sadismo muy grande para, pues, para destruir tu cuerpo y tu integridad, por así decirlo. Sí, está complicado, ¿eh? ¿Sí? Está complicado. Incluso existe en Europa una asociación internacional de exorcistas. ¿A poco? Así es. Ahí está, puedes ir Son ahí a como los jefes inscribirte. del Van Helsing. El Evangelio. Ah, sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas que sí tenían los jefes ahí? Sí, no manches. Oye, pero fíjate que sí está interesante porque también a eso iba yo. O sea, bueno, ponle que a lo mejor no es existe o a lo mejor dices que no. Pero entonces, ¿por qué existen los exorcistas y estas comunidades? Inclusive, hasta donde yo sé, hubo una escuela, ¿no? Para exorcistas. Sí, hay, no Ay, hubo, hay. fíjate. Entonces, ¿por qué existen esto? A ver, explícame. Explícame por qué existe eso. No sabré decirte, a O ciencia cierta sea, ¿me no sabré explico? decirte, ajá. Entonces, forzosamente debe de haber algo que sea real para que ellos estén ahí estudiando, ¿me explico? No, y realmente como que son las dos contrapartes, ¿no? Porque aquí mucho de la cultura está arraigado a lo que es la cultura diabólica, Así de que es. son los demonios, los malos, todo eso. Pero realmente tú dices, bueno, y en otras culturas que no tienen nada que ver con el demonio, ¿también hay poseídos? Sí. Así es. ¿No? Pues ahí es la Exactamente. respuesta es sí. Sí. ¿No? Ya lo comentábamos hace un momento, ¿no? Que los budistas creen que ciertas personas que están estudiadas pueden proyectar su conciencia a otra persona o a un animal. Entonces también hay como posesiones que no tienen nada que ver con con el lado demoníaco, por llamarlo, ¿no? Exactamente. Y lo sorprendente es de que se han hecho encuestas. Este Gallagher hizo una encuesta dentro de los Estados Unidos, ¿sí? Y es muy popular que la gente crea en el demonio. Incluso él puede asegurar que en la muestra que él utilizó, el 60% de la población cree en el demonio. Sí, o sea, no son adoradores de él, creen en el Creen demonio. en él, exactamente. ¿Tú crees en? Pues sí, que existe, sí. Que existe, sí. Tú sí piensas que existe un demonio. Es que fíjate que aquí tiene una manera la. Déjame si no me linchan, ¿no? Saliendo. Pero fíjate que la iglesia tiene una manera de tergiversar todas las cosas muy interesante. Porque he leído varios libros sobre el tema de Lucifer, de este tipo de cuestiones. Y en muchos dicen que pues, en la mayoría entendemos que es el ángel caído, ¿no? Así es. Entonces tú te empiezas a preguntar, güey, ¿de dónde se cayó? ¿Qué pez, no? ¿Por qué no se levantó? No, no, no, pues que cayó del cielo porque cayó de la gracia de Dios. Entonces tú empiezas te manejan una serie de palabras rebuscadas que tú, bueno, ¿y qué es la gracia de Dios? Claro. O sea, le contaban chistes para Sí, que fuera porque es que, gracioso, sí, es que o así sea, que, suena, ¿no? no, no, es que es porque es agraciado para Dios, ¿no? Ah, Ah, okay. Bueno, bueno, entonces qué ya empiezas a diferencia, decir ¿no? otras, exactamente, ya empiezas a decir otras cuestiones. Incluso hay temas donde te marcan que realmente Lucifer es, digamos, como así decirlo, el jefe de todos los demonios en el infierno. Sí. Pero si tú analizas de cierto modo los escritos, te hace pensar que el infierno ya existía. Y Así es. realmente Dios puso a cargo a Lucifer de esa parte del changarro, por así decirlo, ¿no? Sí, como que De ya es esa ese, claro. sucursal. Sí. Pero ya existía. Y Sí. entonces, y otras versiones te dicen que precisamente puso a Lucifer a cuidar esa parte del changarro, Dios, porque era su ángel más confiable, Claro, sí, era el mejor porque entonces. sabía que él lo iba a hacer sin cuestionarle nada. Entonces, aún así, por eso lo hizo. ¿Sí? Entonces, pues, se supone que bajo esa normatividad, realmente Satanás no es malo por estar en el infierno, sino simplemente es el encargado de mantener todo lo que debe estar ahí. Claro. Entonces es interesante así como de repente te pueden mover y tranquiversar todo el conocimiento y te pueden decir que es el ángel más repudiado, el que se alejó de Dios y que perdió sus alas y bla, bla, bla, y mil y una historias, ¿sí? Y hay otras donde te dicen que no, realmente no, que él se sacrificó por salvar a la humanidad y por tener un trono a donde Dios iba a llegar. Iba a llegar. Entonces tú dices, acá, entonces aquí le creo, ¿no? En un lado me están diciendo que es un gandalla hojaldra con mole, y en el otro lado casi casi que hay que besarle los pies. ¿No? Pues es que ahí sí, ¿cuál será la verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero entonces tú sí crees que hay un ser maligno. Yo sí creo que hay un ser maligno. Sí creo que a lo mejor también hay seres malignos que de repente buscan vulnerabilidades en la gente para explotarlos, ¿no? Ajá, sí, eso sí Llámese por crees. diversión, llámese por necesidad de ellos, lo que sea. Ajá, sí, por Como lo que que sí sea. siento que puede llegar a pasar. Eso piensas que sí. Muy raro, ¿eh? Tampoco te voy a decir, ay, no, no, no, que pase muy seguido y todo eso, no, No. lo dudo mucho realmente. Está ¿Tú qué cañón. opinas de eso? No, no, sí, a eso voy yo ahorita. Mira, lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo sí creo en un ser maligno, en el ser maligno, que en algunas entidades o en algunos lugares así lo mencionan. La verdad es que yo sí creo en un demonio, en un diablo, en un Satanás, como acabas de mencionarlo. Sí creo en él. Yo pienso que sí anda viendo a ver a quién molesta, también, porque es parte de su negatividad que puede tener. ¿Sí me explico? Pero antes que decir que no la dicha, pero bueno. Ajá, pero te va. Sin embargo, pienso que sí hace eso, pero sin embargo, sin quitarle la malicia que el ser humano tiene por conciencia. ¿Me explico? O sea, el hecho de que tú, por ejemplo, vamos a decir ahorita un ejemplo, sales y le quitas el dinero a un niño que está en la calle. O sea, yo no creo que eso lo haga un demonio. Yo creo que es parte del ser humano que tú no te controlas. ¿Me explico? Eso, a eso me refiero. Pero sí creo que hay un ser maligno, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Eso es. Pues sí, y es que realmente a lo que voy es que, digo, generan cosas malas todo eso, ¿no? Pero realmente es como que muy ambiguo. Y lo que yo quiero hacer notar aquí es que realmente quién está poniendo la raya de lo que es bueno y lo que es malo. Mira, es que yo pienso Nos va a relinchar, yo creo que a los dos. Sí. Ahí te va. Es que te voy a decir algo. Yo es lo que yo pienso, ¿no? Ajá. Yo pienso Ajá. que lo que es que, mira, ahí te va. A ver, te voy a explicarlo Está. como a Sí, que ver me qué estás pasa. cantinflando. No, ahí te va. Yo creo que lo bueno es lo que está apegado a los valores morales, ¿sí? A la lista de valores morales. ¿Qué Es establece quién? que se estableció, ¿no? Ajá. Te voy a decir por qué. Porque yo pienso que hay una confusión. O sea, yo pienso que la gente confunde lo bueno y lo malo con lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? Que Ajá. para mí no es lo mismo. No. Ajá. Entonces, tú puedes hacer algo apegado a los valores morales que a lo mejor puede ser correcto. Algo que parezca bueno, Que exactamente. O sí, algo pero es que, incorrecto. mira, por ejemplo, O algo incorrecto, pero exacto. que es bueno. Exactamente. O sea, yo creo que ahí es donde hay la confusión. Ajá. Porque obviamente, yo creo que todos los que nos están escuchando, la gente que estamos, podemos discernir entre algo bueno y malo. Por ejemplo, si tú robas, Ajá. estamos de acuerdo que es algo negativo, Sí. ¿sí? Pero a lo mejor tú robaste por darle de comer a tu familia. Entonces, a lo mejor, y pudo haber sido correcto, pero de una mala manera. Entonces, sí fue algo malo, ¿me explico? Que tenías un montón de situaciones de cómo salir sin robar, estoy de acuerdo, ¿no? Pero a lo mejor ondea en lo que puede llegar a ser correcto algo que sí está mal, ¿no? Sí. Porque si no caemos en esta frase que escuché alguna vez, sabes que mi hijo sí robaba, pero no le hacía daño a Eso, nadie, eso, eso, eso. ¿no? A ese punto quería yo llegar ¿Me explico? precisamente. Entonces yo creo que por ahí hay una Ajá. situación, pero yo creo que todos como seres humanos podemos discernir entre lo que está bien, lo que es bueno y lo que es malo, Sí. pero confundimos lo correcto con lo incorrecto y lo bueno con Exacto. lo Es que malo. realmente Eso es lo que estamos es. siempre en los extremos. O sea, Exactamente. tú dices, ah, es que lo bueno es Dios, que es puro y santo. Él nunca hace nada, él todo lo que hace está bien, todo, o sea, Ajá, es exacto. lo endiosamos, Lo por así endiosamos, por decirlo, ¿no? decir, llamarlo de una Ajá. ¿Y manera. Satanás? No, él es todo lo malo. Todo lo que hace está mal, todo lo que él hace. Bueno, pues yo diría, a lo mejor es como una contradicción, ¿no? Pero Claro. si él todo lo que hace está mal y él debe dedicarse al mal, pues creo que lo hace muy bien, ¿no? Sí, claro. Cavilidades metafísicas, sí, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Entonces, creo que es muy bien, muy bueno siendo malo. Exactamente, y ahí es donde Entonces, dices, ¿qué ahí onda, estás, no? exacto. Y el punto que tú tocabas es eso, o sea, ¿quién pone realmente el límite entre lo bueno y lo malo? Claro. Porque si tú te vas a un niño de una comunidad normal, digamos aquí una ciudad estándar, él sabe que pues robar es malo, ¿no? Que quitarle las pertenencias a otra persona y esas pertenencias no son tuyas, pues eso es robar y es malo, ¿no? Claro. Se lo enseñas. Pero, ¿cómo le dices eso al hijo de una persona que Que eso todos es los él. días se sale a subirse al transporte público, por ejemplo, a robar a los pasajeros? Sí, exactamente. Para ese niño, pues Eso es ese acto es normal. bueno. Sí, ese acto ¿Por es qué? Pues porque normal, le da de claro. comer, con eso le llevan el sustento a la boca, ¿no? Así es. Entonces, pues, lo que te digo, o sea, yo pienso que el hecho de quitarle las pertenencias a otra persona, estamos de acuerdo que es algo que está enfocado a lo malo, ¿sí? Exactamente. Pero a lo mejor, no lo estoy afirmando, a lo mejor y puede ser correcto porque con eso tú te estás manteniendo. Eso Entonces, sí. ahí es donde está la situación. Bueno, aquí a lo que vamos con todo esto, porque pienso que nos estamos saliendo un poquito del tema Tú te saliste desde el principio. de los posesos, es que se tiene la creencia de que cuando uno siente que ha hecho cosas malas, moralmente tu energía baja. Ajá, okay. Y teniendo ese tipo de energía baja, eres más susceptible a que un espíritu o demonio pueda entrar en tu cuerpo y controlarlo. Es decir, que seas Que poseído. seas Por poseído. eso hablábamos de los extremos, de personas muy malas que pueden ser poseídas y personas muy buenas que también pueden pueden ser ser poseídas. poseídas. Fíjate, es por eso. Por eso que estás en los extremos. Sí, entonces no se salvan también las personas buenas, pueden ser poseídas. Y no por cosas buenas, ¿no? O sea, no vas a decir, ay, lo poseyó el espíritu de la bondad, ¿no? Y No. se la pasa brincando como Heidi Como en la pradera. en la pradera Sí, durmiendo en todo el planeta. No, no, no es eso, ¿no? No, no, no. Más bien es por el sentido de decir chinis esto, ¿no? Ajá, Exacto. exactamente. Y peor, porque ellos se sienten mucho más mal porque permitieron ser influenciados por una entidad que se supone que es mala. Así es. ¿Sí? Sí, así Que es. recordemos que no todos los poseídos son malos. Sí, exactamente. No todos los que están poseídos son por entidades negativas, Ajá, por llamarlo de exactamente. alguna manera. Pueden ser también por ángeles, por espíritus buenos, ¿no? Así es. Inclusive se han registrado ¿cómo se llama? Algunas situaciones en que Ajá. se supone, no, tampoco lo afirmo, que son poseídos por el espíritu de alguien que falleció y lo posee nada más para darle una indicación, Ajá. ¿no? Entonces se han registrado esas cosas también y también es una posesión, ¿no? O Sí, no. exactamente. Está como raro. Fíjate que ha habido posesiones pues muy famosas. Yo creo que pues la más famosa, ¿cuál es? La de Emily Rose, la del Una exorcista. es la de Emily Rose, la del exorcista también, que es un Ajá. caso, que es el caso más conocido, ¿no? Por tocar el tema de la posesión, creo que fue, nosotros lo conocemos por la película, que Así aquí es. entre nos también fue una de las primeras películas que se atrevió a mostrar la situación como era realmente o como supuestamente es, ¿no? No, bastante Sí, espeso, ¿eh? bastante espeso, la verdad. Y esto, bueno, fue una película basada en la novela de William Peter Blatty, donde nos cuentan la historia de una niña, Regan, poseído por un demonio llamado Pazuzu. Y como el sacerdote Carras, tú nos comentabas del Así famoso es. padre Carras, se enfrenta a él mediante un exorcismo. Por supuesto que esta es una opinión de la película dirigida por William Friedkin, basada en el libro de William Peter Blatty, pero realmente sí fue basada en un hecho real que William Peter Blatty leyó en una nota de periódico de una supuesta posesión demoníaca. Y entonces él escribe el libro El Exorcista y este exorcismo, pues realmente es un exorcismo que todos ubicamos y que todos conocemos, Así es. ¿no? Está cañón y Sí. aparte, ¿eh? Porque lo que se sabe es, primero es un niño, ¿no? No fue una Ajá. niña. Y el niño sí la sufrió bastante, hasta donde se tiene conocimiento, los sacerdotes que fueron a liberarlo de esa supuesta posesión. Estuvieron más de un mes haciendo exorcismos, ¿En serio? en serio, haciendo exorcismos para que se liberara de esa posesión este niño y además no nada más fueron la levitación y ese tipo de como de vómito, ¿no? Que arrojaba, sino que también tenía lo que se llama la dermografía. La dermografía es cuando te aparecen letras en Ajá. tu cuerpo, en tu piel. Pues pidiendo ayuda, ¿no? Está ¿Ah, cañón. sí? Sí, estuvo rudo ese caso, que es el caso más famoso. Y también ya nos hablabas tú acerca del caso de Emily Rose. ¿Tú te sabes el caso de Emily Rose? De Emily Rose, sí, que hizo una película. Sí, es una película. No, bueno, pues la trama nos entra en el juicio que está realizando un sacerdote que le echan la culpa porque fallece Ajá, esta chica y lo están y lo enjuiciando para están ver si hizo enjuiciando lo correcto o no. exactamente Sí. y que pues al final resulta de que órale vas, ¿no? Pero realmente también fue basada en un hecho real, fue una chica la que sufrió una posesión, esta posesión supuestamente, y ella supuestamente estaba poseída por varios demonios, como era Lucifer, era Caín, era Judas, Nerón, Belial, me parece por Ajá. ahí, y Legión, que eran los que supuestamente tenían posesión esta chica. Y la verdad es que está bastante interesante también este caso de esta chica. Si ustedes lo buscan en internet, van a ver la historia de esta chica. Es una chica alemana llamada Annelies Michel, quien fue sometida a este exorcismo después de abandonar el tratamiento médico, como nos explican en la película. Era un tratamiento médico y psiquiátrico que seguía por diversos estudios de suma gravedad que se le habían hecho. La joven murió por desnutrición y deshidratación, por lo que el sacerdote que llevó a cabo el exorcismo y sus propios padres fueron acusados, realmente fueron acusados de homicidio negligente. Y entre los terroríficos actos que esta chica Alenis hacía, se hallaban algunos como ladrar durante días. O sea, ladraba durante días, días y días y días. Y además comía arañas y lamía su propia orina del suelo. ¿Cómo ves? Pues se ve interesante. Interesante esto de la super sub, ¿no? Esto súper de las. No, hombre, luego te platico hasta dónde está esta situación. ¿Cómo ves? Ahora, ¿tú realmente crees, por ejemplo, la posesión demoníaca nada más se da en el cristianismo? No, yo digo que debe de haber en otras religiones también, ¿no? O sea, pues, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, si en, bueno, el cristianismo y el catolicismo, ¿no? Pero lo que yo tengo entendido en caso de esas religiones es que en la misma Biblia, se mencionan este tipo de posesiones que bajo esta situación, Jesús o Dios, como lo quieras llamar, te está diciendo que realmente sí existen estas posesiones demoníacas, ¿no? Es lo que yo sé. Ahora, las posesiones demoníacas, tú dices, bueno, un ser vivo a lo mejor cuando tiene su bajo astral, débil, lo poseen y todo eso, pero ¿por qué poseen de repente objetos? ¿A poco? No Pues no sé. has oído, por ejemplo, de la famosa esta Annabelle, es una muñeca poseída. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Sí. O sea, varios objetos que están en el Museo de los Warren, Ajá. precisamente son objetos que están poseídos. ¿Y esos son por medio de un rito? No, no sé. No, no, no. Realmente no. Porque, por ejemplo, ahí recuerdo el Chucky, por ejemplo, se supone que es un muñeco poseído. Sí, es un muñeco Sí, que ese poseído. sí está basado en otras cosas, pero es una manera que se cree que se podían estar poseyendo los objetos. Espíritus, ¿verdad? Ah, bueno, son los objetos. Como es esta, la muñeca. Chucky está basado en Robert, ¿no? Sí, En Robert. que es un Que muñeco es un poseído. muñeco. Que si no le pides permiso para tomarle una foto, te puede pasar un accidente. Sí, va, es Que es lo lo que que dicen. decía, ¿no? Pero ¿y cómo sabes que te dio permiso? Que te levanta el dedito y te dice, sí, ¿no, fijo? ¿Quién sabe? ¿Sí Porque te si tú dices, contestará de alguna ajá, manera? le dices, oye, ¿me das chance? Y que te diga, sí, no hay fijo, nada más ya me están corriendo ahí sin foto. Y por eso te pasa el accidente, ¿no? Y por eso te pasa el accidente, sí, pero le pedí permiso, ¿no? No, no manches, está. Sí está cañón, ¿no? Está súper Ajá, extraño eso. exactamente. Sí, ¿cómo ves? Bueno, fíjate, te voy a porque también los Warren, en su película El caso Enfield, también Sí, trata, ¿no? claro que Un sí. caso. Hay un caso que precisamente hay un demonio que se supone, eso es interesante, fíjate que ahí tocas también otro tema bueno, que se supone que tomas control del demonio cuando averiguas su nombre. Su nombre, ¿te acuerdas de su nombre? Sí, Balak. Balak, ajá. No manches. Entonces también es algo así que se me hace curioso, ¿no? Pues Por sí. porque ¿de qué manera o cuál es la razón que tú puedas tener control sobre un demonio nada más sabiendo su nombre? Es decir, estás hablando de una entidad que que está dentro de, que es de manera etérea, espiritual, como tú ¿Qué quieras, es? Ajá. que está dentro de otro ser vivo, Ajá. y al estar dentro de ese ser vivo, lo dota de habilidades sobrehumanas. Okay. Una de esas es la superfuerza. De la superfuerza, sí. Son extremadamente fuertes con comparación a su tamaño y musculatura, ¿no? Sí, así es. Entonces hace eso, ¿sí? Incluso pues hemos visto, bueno, al menos se han visto muchas infinidad de películas donde les rezan, les avientan agua bendita, donde se la pasan días literalmente luchando contra ese demonio y no le logran hacer nada. No lo logran sacar y el demonio se la pasa riéndose y burlándose. Y con el simple hecho de que sepa su nombre, A este demonio en entonces particular. le dices, se supone que a muchos o todos, Balak. que le dices su nombre del demonio y en ese momento tomas control de él. Está como acá esto, Ajá, ¿no? así, si tú te fijas, este Balak, que precisamente es una película de los Warren, incluso es el caso, ¿no? Está basado en el caso Enfield, si mal no recuerdo. Sí. ¿Sí? Y si mal no recuerdo, creo que ellos estaban en una iglesia, algo por así. Ajá, sí. Sí, bueno, ellos son Sí, porque hay una parte donde dicen antes del conjuro que todo esto se desarrolla como en un convento que Sí, está ahí algo en así, en Europa. Europa, así es. Exactamente, y ahí es donde se origina, o ahí es donde está el supuesto Su demonio. demonio. Después llega y están atacando a la familia esta que está en Inglaterra, ajá, y es donde realmente también el demonio intenta matarlos a ellos, según en la historia. Pero al momento de que está, ¿cómo se llama? La Warren. ¿La Warren? Ajá, su esposa. Él es Ed. Edward. Ed Warren. Lorraine. Lorraine, ah, Lorraine. bueno. Sí, donde Lorraine Warren está en entra en un trance y ella averigua de algún modo el nombre del demonio. Y ya con eso lo controlan y evitan que quieran matar a Ed Warren, Ed Warren, precisamente, ¿no? sí. Entonces, es algo que se me hace muy curioso, que con el simple hecho de que tú sepas el nombre de alguien, ya le des órdenes, ¿no? Digo, ni siquiera a ti, dije, tu mamá se sabe tu nombre, Y y si por te más daba que te lo órdenes. dice, te vale gorro lo que diga o no diga, Bueno, pues eso puede ser. ¿Quién ¿no? sabe? Ahí necesitaríamos un demonólogo que nos Ajá, dijera qué onda con el eso, por qué. ¿Por qué ¿no? tomas control de ese demonio Ajá. al momento de decir su nombre? Y así es como lo detienen, ¿verdad? Sí, ¿qué es lo que? Sí, porque cuando ella dice su nombre, entonces ya le ordena qué hacer. Y le dice, quiero que te regreses al infierno, y lo tiene que hacer. Eso es un dato importante. Entonces es como que, ¿por qué tienen que hacer eso, no? Sí, como que no sabemos qué onda con esa situación. Ajá. Está como raro. Pues fíjate que hay una chica, se llama Paula. Ajá. Ella vive en Argentina, pero es española. Y fíjate que ella, sufrió una posesión. Y ella cuenta que a los 13 años de edad comenzó a ser internada por brotes de anorexia y bulimia, y que con los 16 años la internaron en un hospital neuropsiquiátrico porque escuchaba voces. Aunque las pastillas que tomaba no le hacían efecto alguno de los tratamientos que le dieron, entonces la internaron porque creían que tenía esquizofrenia. Ajá. Aunque todos los psicólogos que trataron con ella no entendían de dónde venía la aflicción. Recordemos que ese tipo de situaciones mentales vienen de una aflicción, ¿me explico? Y entonces no encontraban el por qué pasaba eso, ¿no? Entonces, cuando estaba en el hospital, la amarraron de los pies y las manos, y a los 2 días, cuando la desataron, su mamá se dio cuenta de que tenía unos rasguños en la espalda. O sea, ella estaba amarrada, ¿sí? Entonces ahí fue donde dijeron, ay, caramba, esto está como está como raro, ¿no? Entonces la mandaron a su casa con tratamiento psiquiátrico, pero no encontraban las respuestas de qué era lo que estaba pasando. Entonces, pues ya, ¿no? Ya sabes que cuenta que le practicaron un exorcismo y no recuerda más esta chica. Solo recuerda mucho cansancio, ¿no?, después del exorcismo. Y pues bueno, el exorcismo fue realizado por un sacerdote que se apellida Acuña. Y pues bueno, le practica el exorcismo, parece que todo estaba bastante bien. Y bueno, resulta que el que la tenía poseída era un demonio que se llama Legión, ya lo habíamos mencionado hace un momento. Que es un grupo de demonios, realmente son varios demonios los que forman parte de Legión. Y pues bueno, dicen que después del exorcismo, ¿sí?, el psiquiatra notó una gran mejoría y muy rápidamente que estuvo completa y absolutamente bien, que al mes la dieron de alta completamente. O sea, duró 3 años enferma, internada, porque no sabían qué tenía, y después del exorcismo que le practicaron, al mes se compuso y la dieron de alta. Pero eso sí, los psiquiatras y los psicólogos no daban el cómo o el por qué tenía, de dónde venía la esquizofrenia. No sabían qué era lo que estaba pasando. Interesante, qué loco. Y ella dice que ya no se acuerda, o sea, realmente ese también es un dato importante, ¿Sí? ¿no? Que no, ella no se acuerda qué fue lo que pasó. ¿Cómo ves? Interesante. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la situación? Oye, fíjate que acaba de llegar aquí nuestro amigo Profe Tavo. ¿Cómo El estás? profe Tavo, ¿qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Humber? Uri, ¿cómo andan por acá? Ya los venía oyendo en el camino, en este tráfico de No puente y digas. de lluvia y de buen Sí. fin y de no Está bueno, muy ¿eh? loco hoy el ¿Ya te fuiste al tráfico. Buen Fin o qué? No, qué buen fin, mal, ¿cuál buen fin? No hay dinero. Ve, la gente ahorita está hablando de esto, está poseída por las Está ofertas de Buen poseída. Fin. Por el demonio de Está las poseída ofertas, dice. por las megas ofertas imperdibles. Por el De dos demonio pesos de las menos. disque ofertas. Sí. Ya ni Mamá Lucha también está poseída por Mamá eso. Lucha y ¿quién más? ¿Eh? Mamá Lucha y ¿quién más? No, pues hasta llegué. Te iba a decir el doctor Simi, pero no hay No, descuentos en farmacias, ¿verdad? Ni en no, pero sí medicamentos. siempre tiene descuentos, todo el año, no nada más en Buen Fin. Es tu superhéroe, el doctor Simi. ¿Cómo ves, mi querido profe? ¿Cómo ves esta situación de los poseídos? ¿Qué cree que ya se nos fue o qué? Sí, parece que se nos fue. Es que estaba atorado en el tráfico, dijo, ¿no? Pues bueno, fíjate que sí está como interesante, sobre todo esta situación del exorcismo este que le hicieron a Paula, porque después de ese exorcismo, pues se curó completamente. Ahí, por ejemplo, ¿cómo ves tú, por ejemplo? ¿Tú crees que pudo haber sido una situación como extraña o algo así? Ya recuperamos el internet. ¿Sí? ¿Qué se había Sí, ido o qué? pues quién sabe, yo creo que se le metió el demonio. ¿Al profetabo? No, al Se internet. chamuqueó el internet, ¿verdad? Ajá. Como que algo pasó ahí raro. ¿Quién Sí, yo también sabe? dije, ¿ahora qué hice? Ay, no, de veras, por Creo que el demonio de las ofertas, el demonio de las ofertas. Por andar hablando de los poseídos, ¿ya ven? Sí. Pero es que tú nos ibas a explicar cómo es eso de los poseídos, que qué opinabas de los poseídos. Opino sin problema, explicar, pues no tengo la maestría en posesiones. Pues no eras doctor en No, ciencias ocultas. en ciencias místicas. Ah, en ciencias No, no, sí, místicas. claro, todo el mundo sabe que todos nos poseemos en cierto momento. en ciertas circunstancias. Ay, no, de veras contigo ya ni la muevas. No nos podemos controlar. Ay, sí, ¿no? Todo el mundo sufre esa posesión alguna vez. Sí. Puede ser, ¿eh? No, pues fíjense que platicando así un poquito más de la de lo que estaban ustedes mencionando, precisamente se concuerda, ¿no? O sea, sí es, está más que dicho que el hecho de que un demonio posea, sobre todo, hay muchos estudios que marcan y dicen que, sobre todo, por ejemplo, a las partículas o las moléculas, no importa que sean de humanos, o sea, sí hay muchas pruebas que demuestran que un demonio puede poseer, hasta, o sea, mientras tenga partículas, moléculas, pueden poseer, por eso el famoso de que pueden mover cuerpos, ¿no? Perdón, sí, cuerpos, pero me refiero así de que mueven la puerta, la cierran o la azotan. Yo creo que vemos mucho en películas esa parte, ¿no? De que como que parecen más como poderes de superhéroe, pero ya platicándolo como tema real de posesión, pues sí sucede de que el ente poseído sobre un cuerpo al mismo tiempo puede estar dominando, controlando partículas de su entorno, ¿no? El típico de que puedo apagar una vela, puedo hacer viento para mover una cortina, no como poder, sino porque el mismo pueden lograr poseer, o sea, algunos demonios tienen, digamos, la fuerza, o vamos a decirle como que niveles, y hay quien puede estar dentro de un cuerpo, hay quien no, y los que no simplemente se quedan en la parte material. Entonces, pues yo te podré mover la cortina para estarte ahí llamando la atención o que me escuches, pero jamás voy a poder poseer el cuerpo, ¿no? Porque no tengo, digamos, La las capacidad, ¿no? características para lograrlo. ¿Sabes? Sin embargo, los que ya poseen un cuerpo humano como tal, pues sí, estamos hablando de niveles, vamos a decirle, ¿no? O entre ellos, pues máster, porque sí está más comprobado. O sea, nos vamos a lo bíblico, que es lo que más nos da de evidencia, digamos, ¿no? De este tipo de situaciones. Podemos mencionar varios, pero pues hay uno, por ejemplo, ¿no? El endemoniado gadareno, que tal cual le habla a Jesús directamente, ¿no? ¿Quién eres? Sabiendo quién era, y Jesús le habla al demonio, no al gadareno. O sea, él no está viendo al gadareno, le está viendo al demonio y le dice, déjalo en paz. O sea, sabiendo que lo tiene poseído. La palabra poseído como tal en ciencia, por ejemplo, o en descrito es que algo tiene control de. Tú tienes el control de, no es que tú puedas tener el control y con él se forman juntos, no es como una fusión, ¿no? Estás controlado de. Entonces, por ejemplo, esa parábola, bueno, esa plática de la Biblia, así tal cual lo dice, él le habla al demonio, no le habla al gadareno, a la persona. O sea, porque él sabe que la persona ya no tiene la fuerza para controlarlo y ya el demonio pues lo tiene más que controlado, o sea, poseído totalmente. Sí, Tanto que la exactamente. gente a su alrededor lo marcaba como endemoniado. Él es el endemoniado gadareno, porque ya saben que no era él, ya estaba poseído, eso es una posesión como tal. Entonces le habla por su poder, fuerza que tiene Jesús, lo extrae fuera del cuerpo, lo exorciza, vamos a decirlo, lo libera y le suplica, el demonio le dice, ¿qué crees? No somos uno, somos varios, no soy uno. Entonces estamos viendo ahí una parte donde tú ves que no es un solo demonio el que controla un cuerpo, varios, o sea, quiere decir que no es tan fácil, digamos, para ellos que, ay, sí, yo nomás puedo controlar cuerpos. Acá, por ejemplo, se menciona y dicen, somos varios, y no me mates, ¿no? No me retires de este mundo, déjame, ve un ganado de cerdos, y le pide, ¿no? Déjame poseer los cerdos, y dejo en paz a este hombre, pero no, no me mates, casi, casi, ¿no? Y entonces les da permiso, le obedecen, se van hacia los marranos, y poseen a los marranos, o sea, así tal cual está escrito en la Biblia. Entonces los marranos ahora son poseídos por los demonios que estaban en una sola persona. Y lo que sucede con los marranos es que al estar poseído por ellos, se arrojan a un barranco a matarse. Ay, pues Los dije, entonces marranos. nos van a hacer carnitas a los Exactos. chingamonios. Al otro día todos los gadarenos hicieron carnitas endemoniadas. Y valieron queso. Y exacto. Ahí todo el mundo se endemonió. No, pero esa es una que está, digamos, en la Biblia. en donde se marca mucho esa parte, que a mí es una de las que me gusta mucho esa historia por lo mismo, porque ahí te das cuenta de que un demonio, no cualquier demonio te puede estar controlando un cuerpo, y que al mismo tiempo pues pudo pasar a un animal. O sea, no es nada más el control de un cuerpo porque quiero poseerlo, porque él me va a permitir, no sé, que decían que Hitler estaba endemoniado, ¿no? No, es que Hitler estaba poseído porque hasta escuchaba, le encantaba escuchar ruidos de los judíos mientras los quemaban en el horno, que porque decían que el demonio que estaba adentro extrañaba estar en el infierno mientras la gente gritaba y suspiraba y suplicaba de su tortura eterna, y entonces que por eso a Hitler le gustaba escuchar a los judíos mientras se quemaban así, gritarlos, que porque era el demonio el que los extrañaba. Entonces, muchas veces estamos escuchando esa parte y vemos que al humano, que es malo y que quiere hacer mal. Entonces, por ejemplo, vamos a la del gadareno que mencionaba, no era alguien que les hacía daño al pueblo, o sea, nada más decían, pues está el típico loquito del barrio, no hacía daño, no mataba, no asesinaba, no violaba, o sea, nada más era, pues es que es el endemoniado, o sea, ahí anda ahí desnudo y enseñando, pero no anda haciendo al final de cuentas algo como que diríamos, ay, nos está dañando. Entonces, no, luego pensamos, ¿no? Que el endemoniado, el poseído siempre es porque o va a ser un mal, o lo que vemos en películas, ¿no? Lo que están platicando, ¿no? Que te haces marcas tú mismo, no siempre. Entonces, creo que esa parte es, hay mucha posesión de cada persona, yo creo, o cada que sucede algo, es muy diferente y totalmente en otras circunstancias. O sea, que no es muy así de, ah, siempre es igual, siempre es igual, siempre es igual. Yo creo que se maneja diferente por todo lo que se ha leído o se tiene escrito. Fíjate, esa es una historia que es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que realmente, en la misma Biblia nos menciona que puede existir las posesiones, ¿no? Entonces, está cañón, está rudo, porque quién sabe cómo será en cuestión de primera persona, como lo que platicaba esta chica Paula. ¿Cómo será en primera persona estarse sintiendo así? Tú no sabes ni qué te está pasando. Ajá, no tener control de tu cuerpo, ¿no? No, ¿cómo crees? Tal cual. Fíjense que yo Manches. tuve la oportunidad de conocer a un vecino Ah, yo pensé que a que... Paula, yo dije, ¿a poco? No, no, no, no, para nada. Ahí sí no, estoy fuera de contacto. No, yo tuve, veo, tenemos platicando, por eso quería conectarme para ver si los alcanzaba. Yo tuve la posibilidad de que, bueno, tenemos, porque todavía está aquí. Es un vecino, ¿no? Que el típico, bueno, por eso lo había mencionado hace rato, le decíamos el loquito de la calle. Y era pues el famoso loquito porque él estaba en su, o sea, no en su mundo, sino pues un tipo retraído que él se dedicaba a lo suyo. No convivía con nosotros, sí salía al patio, pero ahí se quedaba, ¿no? Oye, ¿quieres venir a jugar? No, no, aquí déjenme con mi varita, ¿no? Y entonces un día llega a tener novia, era un tipo guapo, por cierto, guapo, alto. ¿Te gustaba? Llega a tener novia, ¿vale? ¿Te gustaba? No está. Bueno, es que, bueno, ahorita déjenme contar. Entonces es que haz de cuenta que estaba guapo y tiene novia y es la chica, más que nada fue él, pues me llama la atención de cómo es, ¿no? Y luego se empieza a contar la historia, ella empieza a contar, no, es que ¿saben qué? ¿Por qué te alejaste de él? O sea, ¿por qué terminaron, no? Digo, no quiero hacer la historia tan larga, pero sí quiero contarla muy concreta, ¿no? Y empieza a contar ella, no, es que, ¿qué creen? Él habla con el diablo. Entonces era así como que no manches, no, pues cálmate, no exageres. Digo, estábamos chavos, ¿no? Entonces empezó la leyenda urbana y el comentario. Un día, uno de nuestros amigos de la calle va con él a su casa, a jugar, etcétera. Y entonces él nos cuenta que efectivamente le tocó ver, porque le decía, oye, sí es cierto, que no sé qué. Y él le dijo, sí, ¿quieres hablar con él? Y hace como que, ay, no manches, calma. No, es en serio, de hecho, está ahorita con nosotros. Entonces dice que él empezó, no, espérate. Entonces dice que él dijo, o sea, él dijo, no, ahora lo ves, querías, estabas preguntando, ahora platicas con él. Entonces dice que él no se acercó a cerrar la puerta, que él se paró y al pararse das cuenta que volteó a ver la puerta y se cerró. Entonces en el momento dice, yo no vi si había alguien afuera, no puedo agarrar y porque estaba dentro de la puerta. Entonces no alcancé a ver si alguien la cerró. Entonces él da por hecho de que como alguien ayudó a cerrarla, pero dice que cuando voltea tenía una cortina, tenía una cortina en su ventana, pero una cortina en la pared que él pensó que era otra ventana, pero levanta la cortina y era un espejo. Y entonces se le queda viendo al espejo, le empieza a hablar, normal, no con otro idioma, le empieza a hablar al Normal. espejo: hola, ¿cómo estás? Soy yo, te hablo, te invoco, aparece, te lo hace. Empezó a decir palabras, no son exactas las que dije, pero que le empezó a decir. Él empezó: no, cálmate, cállate ya. Y dice: en el momento yo empecé ruido, nada más nos dijo así, ruido, no nos dijo que empezó ruidos en el espejo, como de cuando la araña rasca, ¿no? Dice: no, hombre, yo agarré la puerta, la abrí, salí corriendo y me fui corriendo, ¿no? Llega a contarnos. Entonces ahí ya se forma en la calle un: oye, no manches, ¿no? Pues está fuerte, como que habla con el diablo, que no sé qué, que habla. Y entonces esto empieza a empeorar en el aspecto de que resulta que ya su familia también lo empieza a vivir, empiezan a tener problemas ahí, vamos a decir, espirituales muy, muy dañados. Y en efecto, resulta, o más bien lo empiezan a llevar a la iglesia católica: oiga, es que está diciendo que lo ve, que no sé qué, que habla. Pasaron un par de meses, resulta que bueno, no es diagnóstico, pero bueno, al final y al cabo la iglesia le dice: está poseído. Y el que habla no es con el diablo, sino con otro demonio, pero es un demonio que habla con otro demonio a través del espejo. O sea, hagan de cuenta que eso se dijo ya oficial por la iglesia, le dicen a la familia, y entonces ahí les empiezan a explicar que no hay exorcismos aquí en la iglesia, o que tráemelo, voy a tener un cura, que hay un proceso, que lo vieran psicológicamente para que le dieran una pastilla, que porque si lo tenían dormido, evitaban, no, bueno, no dormido, sino más bien medio adormilado, evitaban que pudiera estar en esas situaciones. Y entonces nos cuenta su hermano, porque le hablábamos a su hermano, que cuando empieza ese proceso, ya les tocó vivir a la familia. O sea, su hermano nos contó que cuando le empezaron a dar la pastilla, las escupía, ¿no? Y que cuando ya las escupía, no, o sea, dicen que sí cambiaba la voz. O sea, él tenía una voz muy, vamos a aguda, porque estaba chavo, aguda. Y que les decía: ya les dije que no quiero la pastilla. O sea, siempre les decía lo mismo. Y entonces pues dicen que era una voz, pero así como de alguien de 30, 40 años, a un chavito de 14, 15, ¿no? Que les decía: ya les dije que no quiero la pastilla. Entonces empezaron a vivir cosas de esas que decían: no manches, ¿no? Que la iglesia les había dicho: nunca se van a dirigir al demonio. O sea, ustedes háblenle siempre a él, manténganlo a él, que él no trate de que el otro lo deje hablar, sino que él se mantenga como él, ¿no? Y entonces dicen que un día su papá se hartó, se cansó, porque fueron muchas experiencias que ellos tuvieron que estar pasando, todas, no fue agradable, o sea, sí fue una tortura para ellos, ¿no? Pero dice que un día el papá se hartó y le empezó a gritar al demonio: a ver, hijo de tu tal, si es cierto, estoy harto, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces dicen que le contestó en voz fuerte así, que jamás otro idioma, nada, o sea, en su idioma normal, nosotros, que le contestó en voz fuerte, y entonces los empezó a agredir. Empezó a romper botellas y dijo: ¿saben qué? Pues ahora aquí todo el mundo se va a morir, me los voy a llevar conmigo al infierno. No Y manches. entonces dicen que, ajá, en serio, o sea, lo que estoy contando se pasó. Entonces empezaron a gritar, los vecinos escucharon y empezaron a gritar: sáquenos de aquí, sáquenos de aquí. Bueno, la familia no pudo abrir la puerta por dentro. Estoy hablando de un papá, una mamá y dos hermanos, ¿no? No podían abrir la puerta. Y hagan de cuenta que era como de griterío, o sea, un griterío como de pleito, no tanto de: ay, nos están matando, ¿no? O sea, era: ayúdenos, ayúdenos. Entonces los vecinos oímos, ya fue cuando fuimos y todo. Y bueno, no es tanta la historia tan, tan detallada, pero entre todo eso empezó a quemar la casa el tipo. Y les dije, neces y les hablaba, dicen que nomás escuchaban la voz del señor ese, de ellos le decían siempre: señor, la voz, ¿no te acuerdas? Que empezaba, y dicen que ahí empezaron a ver cosas, de que agarró un mueble, que pudo cargar un mueble. O sea, ellos decían: es un mueble de donde tenemos así repisas, de esos que son completos, y que lo cargó como si nada y lo empezó a aventar hacia la estufa para quemarlo. Pero dicen, bueno, dice el hermano que cuando vio eso dijo: no manches, o sea, porque él era delgado, delgado y de 14 años. ¿Cómo lo levantó con todo y lo que había dentro, así O sea, copas y todo? O sea, lo facilísimo, levantó con todo. ajá. Sí, o sea, lo que no le costó trabajo. O sea, sí lo levantó y pum, ¿no? Entonces lo empezó a meter a la estufa, prende la estufa y se empieza a quemar. Bueno, quemó la casa. Lograron romper vidrios, pero todavía me acuerdo porque no estábamos chavitos. No, ustedes aléjense. Yo me acuerdo que mi papá, por ejemplo, intentaba romper un vidrio de los que estaban en la entrada. Y es un vidrio que hasta con una pelota siempre rompíamos y nos regañaban, ¿no? Los vecinos famosos. No, agarraban piedras, el de las llantas, se me olvidó, el de las llantas, el de metal, el cruz de Sí, llantas, se la me fue llave el de nombre, cruz. perdón. La llave de cruz, le pegaban y no se rompía. O sea, era así, ¿cómo? A ver, voy yo, papá, hasta que se logra romper, o sea, se forzó, o sea, no fue tan fácil. Por ese vidrio logran romper y ¡pum! Que sale la familia. Le gritábamos a este compañero, es que la verdad, una disculpa al público presente y a los compañeros, pero nunca le pudimos decir su nombre y no tengo su nombre presente, siempre fue Loquito, también nosotros digo, no le ayudábamos, ¿verdad? Entonces, pues perdón, pero bueno, era el Loquito, entonces ya el Loquito se asomó, nos vio a todos así y le gritábamos, vente, vente, salte. Y él... Sí, yo ahí sí, ya estábamos todos ahí cuando vimos que dijo, no, yo aquí me quedo porque es mi lugar y se empezó a quemar la casa, entonces la ambulancia, bomberos, todo, ¿no? Entonces, por eso les decía, él era guapo porque se quemó, o sea, él se quemó del rostro, de la cara, del cuerpo, está desfigurado, todavía vive aquí con nosotros en el fraccionamiento, entonces, se quemó, está desfigurado, pero él se quedó ahí y ahora algo que a mí me impactó muchísimo y a todos, o sea, fue así épico de que se quedó parado cuando le alcanzaron las flamas, así en lo que llegaron los bomberos, le alcanzaron las flamas, decíamos, no manches, nadie se metió porque ya estaban las flamas ahí. Entonces, no se retorció, no brincó, no así de, ah, ya me estoy quemando, no, se nos quedaba viendo, bueno, nos quedaba viendo hacia afuera, sin retorcerse y ya se estaba quemando. En ese momento empezaron a aventar cubetas, las mangueras ya habíamos jalado, entonces a él lo empezaban a apagar, pero aunque le caía, le aventábamos agua, eso, pues ya la flama estaba muy alta, él no se movía, o sea, él nomás se quedó parado, no, no se mutó, no gritó, nomás se quedó parado. Eso fue a mí algo que me mega impactó. Nunca dijo nada, se quedó parado y se estaba consumiendo, o sea, fue increíble para mí, así, súper increíble. Y ya llegando bomberos, ahora sí aventaron toda la pipa con fuego, fum, lo sacaron. Él estaba como ido, porque así como lo agarraron, ya no contestaba, no decía nada, lo agarraron los bomberos, lo sacaron, las ambulancias, estaba quemado, obviamente lo taparon, le pusieron así y se lo llevaron, ¿no? Bueno, yo de ahí no volvimos a ver. De hecho, mi familia, creo que ya lo había comentado, ya tenían ahí la experiencia de lo de mi cumpleaños. Y luego, Claro que cuando sí. pasó eso, decidieron cambiarse a unas calles hasta el frente del fraccionamiento, y esto fue al final del fraccionamiento, ¿no? Y muchos vecinos agarraron y dijeron, bye, esto está demasiado extremo, no queremos volver. Entonces, literalmente, casi toda la calle nos cambiamos, nos mudamos. Nosotros nos fuimos al inicio del fraccionamiento. Entonces, yo todavía lo seguí viendo cuando entramos a la universidad. Eso estoy hablando de unos 6 años. Me lo encontré. Yo no supe que era él, porque les vuelvo a repetir, le está quemado, totalmente desfigurado. Y obviamente, pues no tiene trabajo, no estudió, no hizo nada. Y sigue todavía como una persona de esas que habla con alguien en las calles, pero ya no así en un nivel máster, así como lo conté, así feo, feo, fuerte. Y de lo que supimos ya después de que, oh, no, ¿qué crees? Este cuate que has visto, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de la calle del vecino, bla, bla, bla? Ah, entonces ya me contaron que era él, que estuvo en un manicomio, bueno, en un psiquiátrico, perdón, lo estuvieron trabajando, pasó por muchos procesos y logró ya adaptarse apenas, bueno, se adaptó para poder regresar con su familia, y siguen aquí, o sea, entonces todavía les puedo decir que yo lo puedo ver en las calles todavía actualmente, o sea, y ahorita está más grande, o sea, pues tiene nuestra edad. Sí, sigue así, y pues anda ahí en una avenida principal donde hay locales echando aguas a los carros, cobrando, y es un caso que a mí me impactó mucho, pero que se dijo que estaba poseído, ¿no? En su momento no se creía, que ya sabes, ¿no? No lo crees, pero yo que lo vi, a mí me impactaron esas partes, o sea, no pude ver lo del hermano que nos dijo que aventó las cosas, pero lo que yo sí vi, y o sea, nadie me puede decir que no, fue que cuando se estaba quemando, o sea, de verdad, o sea, no, ni parpadeaba, o sea, no fue así como que él se retorcía y decía, no, me estoy quemando, que me libere, o sea, no, como que él, o sea, lo que literalmente lo que dice la palabra, estaba poseído por esa cosa, que literalmente era un nivel que decir, mira, se está quemando y voy a hacer que no sienta la flama, ¿no? Cuando nosotros hasta te acercas tantito a la vela del cumpleaños y ya hasta brincas, ¿no? No, eso a mí me dejó súper impactado y esa parte es la que yo por eso lo dije, de que existen los demonios y poseen personas, que es la única cosa que he tocado vivir. Nunca nadie me ha contado nada, no he tenido así un compañero o alguien que me cuente algo así, ¿no? Entonces, pero yo con esta cosa que viví, que les acabo de compartir, yo por eso les comparto, es decir, claro que pasa, claro que existe, y de que no solo controla un cuerpo, un demonio, que puede controlar cosas a su alrededor, materiales, sí, sí sucede. Digo, es una buena anécdota real que les puedo compartir en el tema de hoy, muchachos. ¿Cómo ves? Pues están cañón. A ver, explica, pues tú decías que no existía nada de eso, ya ves. Pues no es, realmente no es tan común. No, no es común. No, no es común. No, no, no. No es Les común. estoy hablando que esto duró años, o sea, no fue así de Ajá. un día para otro. Todo empezó con juego de que el niño retraído, los papás ya saben, el típico lo llevan a los psicólogos, ah, es que tiene ¿cómo les decían? Asperger o algo así. O sea, obviamente, Asperger, pues la ciencia síndrome de Asperger. Ajá. no va a estar pensando pues que si es un demonio, ¿no? Que está poseyendo. Pues ellos siempre van a buscar una prueba física. Ah, es el Justo. cerebro, tiene este problema, tiene el otro. La verdad es que con él, bueno, sí impacta, yo les digo, o sea, yo me lo he encontrado, era de mi calle, o sea, era vecino. A mí no me da miedo, pero, o sea, siento raro el hablarle. O sea, no me da, no por miedo, sino sí siento así como que feo, o sea, siento, pero feo de tristeza, o sea, no sé, me impacta mucho. Ajá. Porque lo que vivió, lo que me tocó vivir, lo que vimos, y aquí anda, ¿no? O sea, sí me da gusto de que ya no esté en ese plano, o que no haya terminado más mal, o no sé, como a lo mejor lo que estamos acostumbrados a ver en películas, que este siguió haciendo lo mismo o así, ¿no? O sea, fue una época, se vivieron varios 6, 7 años que se desarrolló todo esto, cuando ya pasó lo de la casa y eso. Les repito, yo me alejo, y después de muchos años me ubican que este cuate que anda ahí es él. Ah, caray, entonces me impacta mucho, ¿no? Oye, yo lo consideraba, creo que hasta que se había muerto, ¿no? Tú De pensabas hecho, que ya. trataron de manejarlo que se había muerto para que nadie, cuando regresara, no lo identificáramos. Era él. Pero pues no, fue inevitable que lo controlaran de esa manera. Sí, está cañón. Entonces, sí, no, no, súper cañón, o sea, sí. Nunca, nunca se pasó de que, ay, se liberó de él y se le pasó al hermano, muchas cosas que se escuchan, ¿no? Eso no me tocó verlo, ni sucedió y no pasó. Los dos hermanos, bueno, el hermano mayor se fue a la casa, cuando regresó él quedó muy enojado. Bueno, hubo muchas ahí situaciones, ¿no? Él se fue a la casa, él dijo, yo no quiero saber nada. Y el hermano mediano, porque él era el chico, el hermano mediano sí se quedó con ellos. Bueno, ya hicieron familias, pero cuando regresó, él sí se quedó así como vamos a recibirlo, ¿no? O sea, vamos a volver a vivir la experiencia. Digo, ahí sí mis respetos por la familia, porque después de lo que vivieron, que te digan va a Sí, regresar y ya se no supone que manches, estuvo es en una cosa. tratamientos y todos. No, pues sí, si nosotros digo que en la calle todos los vecinos nos fuimos, que la familia diga, órale, hay que darle otra oportunidad. No, sí está como Está cañón, fuerte. ¿no? Y además está fuerte. Aparte de todo, es una situación fuerte, aparte de todo eso. Sí, no, o sea, sí, es humano. O sea, a veces pensamos que es de historias, ¿no? Leyendas urbanas. Pero cuando toca vivir algo así que realmente tú lo estás viendo, es muy fuerte, es que es humano. Y es que sí, nos podemos pensar que pues es choro, son mentiras. Fíjense, bueno, fue hace unos años, a mí, yo tenía un amigo que me decía que se le subía el muerto, ¿no? Y fueron como 2 años, ¿eh? No manches, se me volvió a subir el muerto, que no sé qué, que bla, bla. Entonces, yo le decía, me decía, es que siento que me va a poseer porque ya se me sube, ya no me deja moverme, ¿no? Primero empezó con las piernas, ahora la cintura. Entonces, él me lo contaba porque me decía, es que eres el único que me cree, ¿no? Y le digo, mira, te creo porque sí, tuve 2, 3 experiencias como la que acabo de contar y creo que es posible. Pero te voy a decir algo, No creo en el aspecto de decir, pues es que también no te veo como que seas alguien como para que se te suba. Entonces yo le decía, está extraño, pero bueno, no le puedo decir que no, porque sí puede suceder. Entonces él me contaba siempre, por lo mismo, porque yo le daba el punto de confianza de que sí lo escuchaba, porque yo le daba el sí puede pasar. Entonces un día pasamos la noche juntos sin nada de amorío ni nada por el estilo, simplemente las copas y nos quedamos al amanecer y etcétera. Se duerme y empiezo a ver cómo se empieza a revolcar, ganando en cuenta que estaba poseído. O sea, de veras, ¿eh? Empiezo a ver cómo se empieza a revolcar porque tiene una litera, entonces yo me quedé en la de abajo y se sube arriba. No manchen, o sea, la litera brincaba y una litera de madera gruesa, fuerte, esas de rocosas, ¿cómo se llaman? De roble de De esas. roble, Sí, de esas gordas, así, madera oscura. Brincaba y yo decía, no manches, ¿qué te pasa? Entonces, como habíamos echado copas, yo dije, pues se está vomitando, entonces me paro, no, hagan de cuenta convulsionándose, ¿no? Que no podía mover los dedos tiesos, todo, o sea, ahí, pum, brincaba. Y me le quedé viendo y entonces yo le hablaba y no me contestaba, pero era una fuerza increíble, así, pum, pum, brincaba el cabello. Y dije, no manches, y le estoy hablando de hace unos pocos años, hace unos como 10 años. Entonces le hablaba, no me contestaba y de pronto se paró. ¡Pum! Y entonces le empiezo a mover, responde, responde, responde. Abre los ojos, despierta, me voltea a ver, me dice, ¿qué pasó? Y yo así que, ¿cómo que qué pasó? ¿Qué estabas sintiendo? Y me dice, ah, ¿me viste o qué? Y le digo, sí, no manches, ¿qué te pasó? Se me estaba subiendo el muerto. Y le digo, a ver, espérame, espérame, espérame, ¿ahorita sentiste eso? Sí, se me estaba subiendo, ¿me viste? Y le dije, sí, no manches, te acabo de ver. Y me dice, es que no manches, se me está subiendo el muerto, ¿ya viste cómo? Sí, es cierto, te dije que no sé qué. Pero vuelvo a decir, habíamos tomado. Entonces le dije, espérate, pero pues es que también lo habíamos tomado. No creo, o sea, yo me quedé con la parte de, ¿no? Claro. Bueno, un día hicimos la prueba sin alcohol, no pasó. Entonces, bueno, pasaron unos meses y coincidimos otro día que no estábamos tomados, coincidimos igual y entonces le volvió a suceder. Entonces, ahí sí yo ya no dije, no, ya no está tomado, no estoy tomado, está pasándole y le está pasando. De hecho, estaba su mamá y su hermano y su hermano fue al que le pasó. Entonces, yo soy vecino de él. Entonces a su hermano fue lo que le pasó y me habló, Tavo, Tavo, se le está subiendo el muerto. Entonces ya fui corriendo, eran las 2 de la madrugada. Voy corriendo y efectivamente otra vez estaba igual, pum, pum, pum. La mamá está súper espantadísima porque no lo habían visto. Entonces se llega a morder así, se mordió, sangró de la boca. Entonces de momento yo lo creí, dije, no, pues hasta se le está poseyendo o algo, porque aparte él dice que nada más sentía. Él no sentía los brincos ni que no, nada más sentía que O sea, abría sentía los que no se ojos, podía así nos mover. explicaba. Ajá, que abría los ojos y que no se podía mover, quería mover los dedos, pero no sentía que brincaba ni que se movía, ni lo que le, es que estás moviendo hasta la cabeza y ahorita hasta sangre, no sintió ni su mordida, ¿no? Y entonces su mamá súper espantada al otro día lo llevó al doctor, oigan, es que, pues, que el muerto, que no sé qué, yo no creo que el muerto, ¿cómo creen? Que ya saben, ¿no? Las mamás. Y así yo le decía, pues puede ser, yo lo que vi ahorita, yo sí diría punto de vista. Digo, la historia no va a acabar terroríficamente porque lamentablemente, bueno, es muy triste, pero no terroríficamente, pues lamentablemente tiene un tumor en la cabeza. Y entonces se le estaba manifestando con convulsiones cerebrales. Y el doctor le dijo, no, señora, si usted se hubiera quedado pensando que era el muerto, ahorita ya no tendríamos aquí al buen compañero, ¿no? Sí, De hecho, le exacto. tuvieron que extirpar el tumor del cerebro, se quedó con 3/4 de cerebro y adiós convulsión. Bueno, eran convulsiones lo que estaba Sí, sucediendo. exacto. De hecho, un ataque epiléptico o algo así le estaba dando, no sé qué Es, onda. sí, porque estaba en el cerebro y se los estaba Sí. ahí generando un, pues, ataque, decían, cerebral. Ay. Entonces, después, o sea, yo al principio le di todo mi punto, pues que cuando lo ves así, de verdad dices, es cuando lo ves. O sea, a mí me lo habían platicado y yo siempre me burlé. Cuando él me lo contó, así le decían, ah, ¿cómo crees? Pero es que sí le da el punto de confianza por después de lo que yo viví con aquel cuate, ¿no? Claro, Y claro. cuando lo vi, yo dije, no, pues fue por la borrachera. Pero cuando me habló su hermano y lo vi así, sobrio, normal, no, no, o sea, sí dices, le está pasando algo súper extra paranormal, porque él despertaba y decía, o sea, nos volteaba a ver, o sea, lo veíamos así súper, cómo brincaba y no nos escuchaba y lo movíamos. De hecho, lo queríamos agarrar y tan fuerte nos movía a nosotros, ¿no? Sí, Y entonces ya, claro. de repente, cuando se calma, nos voltea a ver y, ah, ¿qué pasó? O sea, como si no hubiera pasado, ¿no? Entonces, así, ¿cómo? ¿Qué pasa? Está sangrando hasta la boca, o sea, ¿cómo? ¿No sientes nada? Y ya, no, ah, es que se me intentó subir otra vez el muerto. O sea, para él hasta ya se le había hecho normal. Otra vez se me quiso subir el humor. Otra vez se me quiso subir el humor. Entonces, con esta experiencia, por ejemplo, a mí me queda la parte esa de sí puede pasar y también el No. puede ser la puede ser que la naturaleza humana es otra cosa y que no es realmente una posesión, ¿no? Sí, claro, Exactamente. sí, por eso es bien importante, siempre que pase eso, siempre pues pues checar con un médico especializado, ¿no? Sí, no, no andar pensando, digo, de esta experiencia sí siempre lo he compartido yo, siempre no andar pensando de, o sea, lo comento, sí, de que el mundo espiritual sí existe, existe, que nos afecta, está más que Pero no comprobable, siempre es pero sí eso. tenemos que siempre darle el punto de confianza a la, no, espérate, a lo mejor es medicamento, hay que checarlo. De hecho, en la película que les recomendé hace unos programas anteriores que acababa de ver, que les dije del exorcismo, ¿cómo se llama? Creo que es La Luz del Diablo, algo así. Así Ah, abordan sí. el tema, ¿eh? Ah, Abordan el fíjate. tema sobre el exorcismo, pero pero dándole el punto de vista de decir, oigan, espérate, se supone que hacen una escuela de los que exorcizan, Sí. pero primero los estudian, o sea, primero los meten a un cuarto y psicólogos, psiquiatras los revisan, les hacen estudios, tomografías, todo, Todo. para comprobar, ¿sabes qué? No es nada de salud. Sí. Lo que tiene, él se está haciendo matada, se está cortando, se está autolastimando, es totalmente espiritual. Y entonces ya se quedan a estudiarlos para comprobar, y entonces ya cuando empiezan a revelar que son demonios, ya empieza un proceso de exorcismo. Exorcismo. La película es La Luz del Diablo, que se llama, Sí. la que vi hace poco, así toca el tema que les comenté, que está muy buena, no es lo mismo de siempre, Ah, sí me okay. gustó. Y yo creo que se van a sacar una segunda porque la dejaron bien. Me gustó mucho cómo la manejaron, ¿eh? Okay. Sí, Y así fíjate que manejan. siempre hay que ver también el lado médico, yo creo, ¿no? Para que tengan siempre una línea basada en. Sí, Pues sin está. duda. Sí, no, y además en algún momento también les platiqué aquí en el programa tiene que les he platicado que yo también tenía un amigo el cual decía, yo nunca lo vi ni nada, solamente lo que él platicaba, que decía que un primo de él se poseía, inclusive algo que me llamó mucho la atención de lo que dijiste era eso, que él cargaba cosas con gran facilidad, que hablaba en un idioma que no conocían con una voz diferente. Entonces que sí, que inclusive lo habían llevado con sacerdotes y que le decían que pues que sí, que el proceso de exorcismo era complicado, pero hacían rezos y le rezaban y no sé cuánto, pero que él no cedía tanto. Y que eso le pasaba, pues no sé, una o dos veces a la semana en la noche. Y que Entonces, siempre así en era la noche, continuo y seguido. sí, es lo que él decía, ¿no? Yo nunca lo vi, pero él siempre contó esa historia. Y está cañón, porque, o sea, ¿cómo controlas una cosa? Así sea médica o no, el cuate tiene un chorro de fuerza y con permiso, ¿y cómo le haces? ¿No? O sea, inclusive siendo una persona esquizofrénica No, está el caso de esta chica Paula, la que mencionabas hace rato, ¿no? Claro. Que incluso después de que le hicieron un exorcismo, ya se curó en un mes, cuando lleva 3 años ahí. Y el Imagínate. otro curioso es de que estaba amarrada, y aún así amarrada, apareció con rasguños en la espalda. Sí, no manches, o sea, son cosas que pues, te pueden llegar a ser un indicativo, ¿no? ¿Y qué crees que ahorita que Tavo nos estaba platicando, el profe Tavo nos estaba diciendo? ¿Sabes a qué se me imaginó cuando vio a su amigo? Se me vino a la mente esa escena del exorcismo de Emily Rose, donde están acostados, bueno, se queda con ella su novio, y cuando el novio se despierta a medianoche y voltea a verle, está como toda como retorcida, viéndolo. Así como engarrotada, se me vino esa escena a la mente. Así que está así toda retorcida y lo está viendo. Hijo de la tostada, está. Sí, Vas a amanecer entonces, con el así. cuello torcido, ¿no? No, imagínate, cállate los ojos, está cañón. Oye, pues fíjate que es muy interesante, muy extenso este tema de los poseídos. Vamos a intentar hacer más programas y ya con historias de poseídos ya más, ¿no? Para que sea un Sí, hay poco más. varias. Sí hay varias, sí hay muchas, ¿no? Muy Sí, interesante. Está hay cañón. varias. Muchísimas. Y bueno, pues ya les invito a todos ustedes que nos están escuchando. Te voy a mandar saludos ya por último. Pero los invito, dentro de 8 días tenemos Arkham con el tema del cuervo. Vamos a hablar de este personaje, el cuervo. Las películas y los cómics de este personaje, qué ha pasado con él. Nuestro joven amigo Darius nos va a estar platicando un poquito acerca del personaje, de El Cuervo. Y para el sábado 26, que es de mañana noche, tenemos spoilers, mi querido Tavo, tenemos spoilers con Es hartos, correcto. hartísimas cosas que han estado saliendo. Entre ellas, pues bueno, su serie favorita de Tavo, She-Hulk. Vamos a estar hablando de She-Hulk. Ajá, Lo más mínimo. También de Andor, que ya Wakanda. Wakanda. Wakalanda está programada. ¿Ya la vieron? ¿La vieron? No, Yo no no he la hemos visto. visto, fíjate. No, ya vi Wakalanda. Sí, ¿qué tal? Del 1 al Está, 5. ¿saben qué? Mejor que Ñangarok está, entonces Ah, nada, es que mejor que sí, Ñangaron, creo que todas. cualquiera va. Pero a No, ver, pero mira, yo sé que tú también eres híjole. cierto conocedor de personajes y de cómics. Neta, neta, o sea, sí, ya neta, neta, lo que es la neta del planeta. Contesta bien. ¿Sí está buena la película o no? A nivel cómic, no. No, está en la basura. Totalmente no, es una porquería, es una basura, ya se hicieron sus jaladas, no voy a spoilear, pero hicieron una, ya cuando la vean se van a retorcer, pero a nivel película, vamos a decirle, no toquemos tema cómic, Okay. somos, nos gustan las películas de acción y más de superhéroes, Ajá. está buena. Está bueno. Okay, perfecto, ya. Bueno, está buena de un 7-8 de acción, porque sí te metió en mucha pelea, la pelea ya ven que de los africanos se ve muy padre. Sí. Y más, la buena tecnología con lo del agua, nada más que sí hay una diferencia. Les ganó muchísimo, obviamente, Aquaman, porque Sí. ya ven que Aquaman cuando nos lleva al mundo Atlantis, Sí. lo ves clarito, ¿no? Claro. Bonito, o sea, lo ves, pero aquí sí les falló, lo pusieron muy oscuro, no pusieron Atlantis porque no lo quieren hacer igual, y entonces ahora inventaron otro mundo, ya lo verán, pero está muy oscuro. Eso les falló, o sea, si lo hubieran dejado igual de clarito, que se viera abajo cómo era todo así, porque sí pasa mucho rato ahí. Y Okay. la otra es esa, está, o sea, es que está bueno en el aspecto de que sí te vas a entretener como película de entretenimiento, diversión, sacando de tema cómics. Pero sí está larguita, o sea, le metieron 300 peleas otra vez, entonces, oh, caramba, o sea, sí está padre las secuelas, Pero aguanta, ¿no? pero en un momento sí dices, ya, otra vez, otra Ya vez no van a aguanta pelear, en su vida, ¿no? lo mismo. Pero Pero sí, más barato, muchachos. sí. Por eso se llama Guacalanda. Guacalanda, órale, ya estás perfectísimo. Ya en spoilers estaremos platicando acerca de Guacanda. Escupimos bien. Oye, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Saludos a Eduardo Castillo, Armand Méndez, a Lalisa Flor, a Luis Telles, que ¿dónde está Dark Knight? Dark Knight está en su sueño En el Buen Fin. enloquecedor Ah, en está en el el Buen Buen Fin, Fin. sí, exacto. Bueno, Creo el que hay Buen un Fin fue ofertón de conseguir. capas ahí en el Chedraui. De Tiene que capas. aprovechar. Tiene que Tiene que aprovechar y aprovechar también 3x1. exacto, las llantas para el Batimóvil Ajá, también. también. Entonces creo que Sí, por ahí anda. tiene Por ahí oferta. anda. Saludos a Alex Castillo, a Paola Ortega, a Noemí Ramos. Y por aquí tenía yo unos más. Andoni Moraz, a Rodrigo Mercado y a Miriam Olvedo, que nos están escuchando en los grupos de Facebook. Muchísimas Muchas gracias. gracias y nos vemos dentro de 8 días, mi querido Ocho profe días, sí. Tavo. ¿Alguna oración que nos quieras recomendar para los poseídos? No, pues nada más, no, pues en serio decirles, desde lo que yo viví y de lo que he conocido, realmente voy a ser sincero y decirles, hay que respetar, no miedo, no hay que tener miedo, ¿eh? No hay que tener miedo a si alguna vez vives una experiencia de ese tipo. O tú mismo estás sintiendo que está pasando algo así. Lo mejor, lo que mejor puedo decirles es no tengas miedo, porque entre más das miedo, entre más miedo dejas tú mismo tenerte, pues le das más fuerza Sí, así es, al así es. demonio. Entonces, No hay que tener miedo, yo sé que es un tema muy fuerte y que dices, ay, sí, cómo no voy a tener miedo, pero sí me refiero a, sí, obviamente te impacta, pero lo mejor es no tengas miedo y mejor trata de entenderlo, sí cree, o sea, hay que creer, porque existe, ¿no? Entonces, pero que no te dé miedo, que no te deje llevar el miedo, y eso yo creo que una muy buena arma, lejos de andar aventando agua bendita o algo, estar tú lo más centrado posible dentro de, como lo mencionamos, primero investigar, averiguar, saber, médico, no médico, y si ya es otro tema, hay hoy en día mucha Información. apoyo en información, y si se puede buscar ayuda, la verdad lo digo, dada la experiencia que nosotros vimos, y sí recomendaría eso, no miedo, porque si dejas que el miedo te gane, le pierdes. Así es. ¿Cómo ves, mi querido Humbert? Bien, bien, concuerdo totalmente con el profe, que hay que mantenerse a un nivel, lo habíamos dicho al principio, ¿no? Que realmente de muchas de las posesiones se aprovechan de cuando tú estás en un estado de ánimo muy bajo Es y cuando es te... más fácil manipularte. Sí, Entonces, cierto. entre más centrado estés, psicológicamente hablando, es más difícil que te llegue a pasar algo así. Así es, sí, Y pues en la sí. excepción de su vecino, el profesor, que realmente tenía un padecimiento en el cerebro, Médico, claro. ajá, pero ya después se lo detectaron. Qué bueno. Eso Sí, es de los detalles que... y no es un juego, o sea, Sí, no. literalmente este tema sí no es un juego. En su momento, creo que hay tiempos, ¿no? Para jugar el comentario, el chascarrillo, sí. Pero cuando viven una experiencia o están viendo algo que suceda, la verdad se los recomiendo es, saben que no le jueguen, o sea, con esto sí no se juega al vivo. Sí, Ni así andar es. retando a la vez, sí, sí es cierto, enséñame, o que se presente porque es real y si le invocas te va a aparecer y Exactamente. luego te vas a arrepentir. Si hay ahí por ahí alguno cerca que se aproveche de la situación, Ya valiste. Sí, Se van a arrepentir de exacto. haberlo hecho, ¿no? Exactamente. Muy bien, chamacos, pues nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una excelente noche. Y cuídense mucho. Escalofrío.